Nos quedamos ahora hablándoles de consumo. Como cada semana a esta hora, nos pasamos a saludar al secretario general de Facua Cádiz, a Jesús Yesa, que nos atiende muy amablemente y se pasa por la sintonía de Radio Ubrique para dar respuesta a esas consultas que tú nos puedes enviar, como siempre, al WhatsApp de la radio. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros. Pues vamos con un nuevo programa, hasta tres consultas tenemos dispuestas para el día de hoy. La primera, que va en relación, o dice así: quiero cancelar la hipoteca en el registro de la propiedad, para lo que me he dirigido a la entidad bancaria con la que la contraté, que me indica que debo realizar los trámites a través de su gestoría, abonándole más de 200 euros por dicha gestión. Y quiere saber si existe otra manera de realizar este trámite que no suponga tener que abonar tanto dinero, dice Jesús. Por supuesto, sí, existe manera, porque no es obligatorio que esos trámites tenga que hacerlo la gestoría del banco, ni ninguna gestoría en concreto, pudiendo realizar el trámite el propio usuario, porque tampoco es un asunto que tenga una excesiva complejidad, como voy a contar a continuación. Pero antes de responder exactamente a la pregunta que nos hace el oyente, quiero advertirle a él y a otras personas que, dicho sea de paso, tengan la enorme fortuna de haber pagado su hipoteca, que yo creo que con lo que nos cuesta a los consumidores pagar una hipoteca, yo creo que es motivo de celebración, y por lo tanto nuestra más sincera enhorabuena a este oyente por haberse quitado la hipoteca de encima. Y la buena noticia que voy a darle es que el trámite que quiere realizar no es ni mucho menos obligatorio. Y digo esto porque son muchas las personas que vienen a Facua porque piensan erróneamente que una vez que he pagado la hipoteca, obligatoriamente tengo que realizar este trámite, que tiene como finalidad de que desaparezca del registro de la propiedad, concretamente de la información sobre esa vivienda que figura en el registro de la propiedad, que sobre esa vivienda pesa una hipoteca firmada con tal entidad bancaria. Y de esta manera pues se borra lo que se llama esa cesión o esa anotación del registro de la propiedad. Y repito, eso no es obligatorio realizarlo ni necesario realizarlo, de tal manera que si transcurren 20 años desde el pago de la hipoteca, el registro de la propiedad tiene que realizar automáticamente esa eliminación, y de esta manera el usuario no tiene que pagar coste alguno. Por tanto, tanto a este oyente como al resto, que valoren si realmente les interesa o no les interesa continuar haciendo esa gestión y, por lo tanto, asumir los costes que lo tiene el poder realizar. Uh-huh. Contestando específicamente a la pregunta, pues, el trámite es tan sencillo como dirigirse a un notario. En este caso, el notario puede ser cualquiera, es decir, no tiene por qué ser obligatoriamente el notario con el que yo firmé la hipoteca, sino cualquier notario puede prestarnos el servicio. El notario nos va a pedir que le aportemos dos documentos: una nota simple del registro de la propiedad, de que aparezcan los datos de la vivienda, obviamente. Y por otro lado, que vayamos a nuestro banco y que le pidamos que nos dé el certificado de deuda cero. Dicho sea de paso, el certificado de deuda cero, el banco está obligado a entregárnoslo de forma gratuita. Por lo tanto, si vamos al banco y le pedimos ese certificado y el banco quiere cobrarnos 5 euros, 10 euros, 20 euros de comisión, simple y llanamente por darnos el certificado de deuda cero, advierto a los oyentes que eso es una práctica que el Banco de España considera abusiva, que el Banco de España considera contraria a las buenas prácticas que deben de seguir en sus actuaciones todas las entidades bancarias, y por lo tanto, si este oyente o cualquier otro se ve obligado a pagarle al banco una comisión porque le entreguen el certificado en el que se acredita que la hipoteca ya ha estado pagada, pues puede reclamarle al banco que le devuelva ese dinero. Por lo tanto, acudimos al notario con la escritura de la hipoteca, con el certificado de deuda cero y con la nota simple del registro de la propiedad, y ya el notario es el que se va a encargar de realizar todas las actuaciones. Es decir, el notario es el que va a contactar con la entidad bancaria con la que teníamos la hipoteca para que el interventor de dicha entidad o su representante legal acuda, realice allí una escritura, y cuando finalice el notario va a contactar con nosotros, nos va a facilitar toda la documentación con la que posteriormente tendremos que dirigirnos al registro de la propiedad, y en el registro de la propiedad solicitar ya por fin la cancelación de la inscripción de la hipoteca sobre la vivienda. Uh-huh. Bueno. El notario obviamente va a cobrarnos por su servicio, y el registro de la propiedad también va a cobrarnos por llevar a cabo ese trámite. ¿Cuánto va a cobrarnos? Pues esas cantidades se establecen sobre la cuantía de constitución de la hipoteca, y por lo tanto varían. Es decir, no es lo mismo que la hipoteca la firmaran por 150.000 euros, por 300.000, por 200.000, y dependiendo de la cuantía sobre la que firmamos la hipoteca, pues así nos va a cobrar el registro de la propiedad, que tiene un precio tasado, y también en relación con ese importe es lo que nos va a cobrar el notario. Obviamente podemos consultar con varios notarios y aquel que nos salga más económico por realizar esta gestión a través del mismo. Pero recordamos, esto ya a modo de cierre de esta consulta, que no es obligatorio realizar esta... Solamente, esta, si me permite, solamente sí. Sería obligatorio si yo voy a realizar alguna operación por la vivienda, pero es que si no, no me van a permitir realizar esta operación. Ajá. Es decir, si yo voy a vender la vivienda, pues está claro que la persona que va a comprarme la vivienda quiera que esa vivienda, va a necesitar que esa vivienda se haya borrado la inscripción de la hipoteca. Si voy a rehipotecarme, si voy a donar la vivienda, si el propietario de la vivienda fallece y en este caso la quieren sus herederos, pues sus herederos tendrán que realizar el trámite para convertirse en propietario de esa vivienda. Es decir, siempre que se vaya a realizar una operación que recaiga sobre esa vivienda, tendremos que hacer el trámite por narices. Pero si ahora mismo ni nos vamos a rehipotecar, ni vamos a vender la casa, ni vamos a hacer nada, no es obligatorio ni mucho menos hacerlo. Pues explicado queda. Vamos con la segunda. Dice, el 4 de abril, o sea, hace ahora 7 meses para ubicarnos, unas obras del ayuntamiento cortaron unos cables de la luz y dañaron varios electrodomésticos de mi vivienda. Reclamé a Endesa, que me indicó que la responsable es la contrata, y esta me dice que la subcontrata. Nadie se ha hecho cargo aún de la reparación, por lo que no sé dónde debo acudir. Bueno, yo creo que en este caso, que no nos queda claro cuál de los tres tiene la culpa, que unos cortes de unos cables haya provocado una subida de tensión, yo que no tengo ni repajolera idea de electricidad, sinceramente que lo voy a ahorrar. Yo entiendo que sería cuando le rehabilitarían el servicio que se provocaría una subida de tensión, pero bueno, lo dejo ahí porque tampoco lo tengo claro que sea la causa. En este tipo de situaciones, en la que no sabemos qué fue antes, el huevo o la gallina, por lo menos la práctica que realizamos desde Facua y hasta que no se aclaren las cosas es dirigirnos a los tres afectados. Y en este caso los tres afectados, los dos implicados son el ayuntamiento, digo bien el ayuntamiento porque se trata de una obra municipal, y por lo tanto el responsable de esa obra es el propio ayuntamiento, con independencia de que después contratara una contrata y esta contratara subcontratara y la subcontratara, usted no. El ayuntamiento es el promotor de esa obra y por lo tanto al que le tengo que presentar esa reclamación. Y paralelamente también, repito, como no tengo claro que no haya responsabilidad por parte de la empresa distribuidora, también presentarle una reclamación a la distribuidora de electricidad. Y a partir de ahí, si conseguimos con la respuesta de uno y la respuesta de otro determinar quién es el responsable de ese daño, bueno, pues en este caso tendré que dejar a salvo, tendrá que dejar aparte al que considere que no ha sido responsable de esos daños y seguir y continuar con la reclamación con la persona que yo ya tenga claro, con la entidad en este caso, perdón, que yo tenga claro que es la responsable. Muy importante tener acreditados los daños. Es decir, si se han dañado electrodomésticos, pues tener, si no la factura, un informe por parte de un servicio de asistencia técnico en el que se indique que el electrodoméstico ha dejado de funcionar y que la causa de la avería ha sido una subida de tensión. Es decir, todo tenerlo lo mejor documentado posible. Y además de ello, sería conveniente que si esta oyente dispone de un seguro del hogar, pues que le dé también parte a su seguro, porque normalmente en las pólizas de seguro de hogar se encuentra incluida la cobertura ante este tipo de siniestro, de tal manera que en este caso el tema se hace mucho más sencillo para el consumidor, en tanto y cuanto que la indemnización se la va a pagar el seguro, bueno, y ya el seguro verá si le reclama al ayuntamiento, a la empresa de distribución o a los dos o a ninguno, pero ya por lo menos nosotros vemos cómo nos indemnizan por los daños que hayamos sufrido. Bueno, pues es el abanico de posibilidades el que tiene ahora este oyente, que tendrá que dirigirse a todas las partes, como bien decías, ¿no? Vamos con la última. Dice, tengo contratado con Endesa, otra de electricidad, el suministro para dos viviendas. Nunca me mandan las facturas, pese a haberlas pedido numerosas veces por teléfono, por lo que no puedo comprobar si son correctas o no. ¿Quiere saber cómo tiene que proceder para solicitar esta factura? Bueno, pues esto que nos está comentando nuestro oyente, no, por desgracia, no es un problema exclusivamente ni un problema que no sea habitual con Endesa. Endesa lleva sufriendo, o mejor dicho, los clientes de Endesa, tanto de Endesa como la de la otra empresa, que es del mismo, la otra empresa comercializadora de este mismo grupo, que es Energía 21, pues llevan ya pues prácticamente cerca de 3 años sufriendo pues precisamente esta misma situación. Es decir, que la empresa ni le envía la factura ni se la cobra. No sé en este caso si, porque el oyente hace indicación de que no está recibiendo la factura, no sé si además de no recibir la factura, como le pasa también a muchísimos usuarios de toda España de estas dos empresas, ni siquiera se la están cobrando. Y digo esto porque esto es importante. Si el problema exclusivo es que no le están enviando la factura, pero sí se la están cobrando, y digo esto porque el oyente, si no te entendió malamente, dice que el problema que tiene es que no puede comprobar con toda la razón del mundo entero qué concepto le están metiendo en la factura. Sí. Por lo tanto, no puede ver cuánto del dinero que paga por ese recibo de la luz, cuánto se corresponde con el consumo, cuánto impuesto, cuánto a otros servicios que tenga incluido en la factura, como por ejemplo un servicio de mantenimiento. Por lo tanto, no puede comprobar lo que está pagando, sino que simplemente ve que al final de mes le pasa 60, 70, 80, 90 euros la cantidad que sea. Si ese es el problema, obviamente tiene que presentar una reclamación, tiene que exigir a la empresa que le envíe todas las facturas que no le ha enviado, y una vez que la reciba, podrá comprobar toda esta factura, y en el caso de que detecte una anomalía, pues lógicamente podrá poner la reclamación. Es decir, si ahora comprueba que le están incluyendo la factura a un servicio que él no ha contratado, pues lógicamente le podrá reclamar a la empresa que le devuelva todo el dinero que le haya cobrado por ese servicio. Por lo cual, obviamente, ya por el tiempo que haya pasado, no se tiene que conformar con que obviamente la empresa no le haya mandado la facturación, ya se va a tener que aguantar con lo que le haya querido cobrar la empresa por la misma cara. Si además de eso, resulta que la empresa ni le está enviando la factura ni le está pagando, este oyente y cualquier otra persona que se vea en esta misma situación, tiene que tener en cuenta dos cuestiones muy importantes. La primera cuestión, la empresa no puede cobrar no con más de un año de antigüedad facturas. Es decir, que una factura que no me ha cobrado en el mes de octubre del año 2023, ya en noviembre de 2024, no me la puede cobrar. Quiere decir que la luz de octubre del año 2023 me ha salido gratis. Y si la empresa, la semana que viene, dentro de dos meses, me pasa por el banco el cargo de la factura de octubre, estoy en mi perfecto derecho de devolverlo, de reclamar a la empresa la anulación de esa factura, porque la ley establece que ante cualquier anomalía administrativa, como es este caso, que sea responsabilidad de la empresa no puede cobrarme con más de un año de retraso ninguna factura que no me haya cobrado en la fecha en la que tenía que haberme la cobrado. Por otro lado, cuando de una vez por se solucione el problema, la empresa tampoco puede cobrarle toda la factura en un único cargo. Es decir, me llevo 10 meses sin facturarte y ahora del tirón te paso un cargo por el importe de los últimos 10 meses. Completa y absolutamente ilegal. En este caso, el usuario tiene derecho a que las cantidades pendientes de pago, es decir, las cantidades que no le hayan cobrado en los meses en los que correspondía, se las tienen que prorratear en tantos meses como la empresa se haya retrasado en realizar el cobro. Cosa, dicho sea de paso, a nosotros no nos parece que sea efectivamente beneficiosa para el usuario, porque tenemos que entender que en esta situación pues me voy a ver a lo mejor durante 10 meses teniendo que pagar, entre comillas, dos facturas de la luz, la que no pagué en su día y la del mes en curso. Que repito, no es que no nos esté cobrando nada que no tenga que cobrarnos, pero todos sabemos que tenemos nuestras cuentas, muchos de nosotros, a lo justito, y que ahora tenemos que hacer una previsión de que voy a estar durante 10 meses teniendo que pagar lo que tendría que haber pagado hace 10 meses. Pero bueno, es lo que marca la ley, como es lo que marca la ley, lo que podemos decidir. Pero en cualquier caso, lo que la ley no permite es que la empresa me vaya a cobrar de un solo pago, de un tirón, ni de manera fraccionada como le salga a ella de las narices, ni en 3 pagos, ni en 4, ni en 5 recibos, todo lo que no me ha cobrado en los meses anteriores. Por lo tanto, en esta situación, repito, con esas dos claves, le indico al oyente que la reclamación, que por supuesto le recomendamos desde Facua a presentar contra Endesa, pues que lógicamente que la plantee, dependiendo del caso en el que se encuentre, en un sentido o con el otro sentido que yo indicaba. Es decir, pidiendo además de que de una puñetera vez, con perdón de la expresión, le solucionen este problema, que anulen cualquier factura que tenga más de un año de antigüedad. Bueno, pues explicado queda, yo creo que ha sido bastante claro en este asunto que uno puede llevar, ¿no?, a más de un quebradero de cabeza a este oyente y a otros clientes, ¿no?, que se puedan ver en esa misma situación. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, te emplazo a la próxima semana, agradeciéndote como siempre que nos hayas prestado tu tiempo. Encantado de haber estado con vosotros.